Hola, comienza aquí el paso de Raticosa, la tertulia de F1actual.es. Tengo conmigo hoy a Alberto Martínez. Casi. Conocido como Skol, Alberto González, conocido como Ujo. Hola a todos, ¿qué tal? Y a Roberto García de Anta, conocido como Quiño. Ah, pues sé que ibas a empezar por llamadme. Llamadme muy. Buenas noches. Nos falta Jata porque está muy ocupado haciendo sus prácticas de enfermería. O sea, el nivel de decesos en Vigo va a crecer exponencialmente. No se os ocurra coger un catarro. Solo recortes. Sabréis lo que es la amabilidad de la seguridad social. El buen rollito. Ignición. Al próximo concurso. Okay. Bueno, vamos a analizar el Gran Premio de Singapur recientemente celebrado, en el que Vettel consiguió una victoria muy a nuestro pesar, ya que Hamilton tuvo que abandonar para avería mecánica, tirando por tierra sus posibilidades de título. Button segundo, muy distanciado tanto de su compañero como de Vettel. Alonso tercero, el Ferrari bastante mediocre. Y 29 puntos de ventaja en el Mundial sobre Vettel, que tiene ahora Alonso. Una carrera, desde mi punto de vista, un poco tediosa. ¿Qué te pareció a ti, Alberto? Un poco tediosa, pero interesante. O sea, con partes muy interesantes. Algunos adelantamientos un tanto al límite, pero se esperaba bastante más. Tanto al límite. Se esperaba bastante más. La verdad es que, permitirme el chiste, pero Singapur, very poor. ¿Por qué? Realmente un tedio. Bien traído, bien traído. Un tedio de carrera. Salvo algunos compases cuando empezaban a flaquear los neumáticos, el resto, la verdad es que no me atrajo demasiado. Fuera de eso, pues, hombre, hablar de Hamilton y esa mala suerte que le persigue este año. No sé, unas veces por una cosa, otras veces por otra. Parece que el equipo tiene algo que ver también, porque ya algo sabían del tema de la posible rotura de caja de cambios. O sea que un nuevo episodio en el tema Hamilton, del cual supongo seguiremos hablando. Pues yo, como carrera, desde luego, también me parece bastante pobre, con lo cual nos quedaremos con el resultado para el Mundial, que sigue manteniendo esa diferencia, y pienso que Hamilton es más rival que Vettel para el Mundial, con lo cual una buena carrera para los ferraristas. Ahora, yo de todas formas, si fuese de Ferrari, que lo soy, pero no trabajo allí, estaría preocupado, muy preocupado. Vamos, preocupadísimo. Se lo recordó en el podio, de hecho, medio en coña, medio en serio, cuando le dijo Vettel, le recordó el año 2010. El año 2010, Alonso. Sí, Alonso no creo que quiera que termine como el año 2010, dijo algo así. Claro. Yo creo que, de todas maneras, por comentario de Gené, es lo de siempre, pero dice que en Suzuka espera que el coche vaya muy bien y desde luego ya veremos si llevan evoluciones y tal. Se ha visto claramente muy inferior, porque ha sido una barbaridad de tiempo el que sacaban. O sea, el McLaren y el Red Bull. Sobre todo el McLaren. Sobre todo el McLaren, sí, porque Weber además donde estaba. O sea, se les veía claramente superiores. Yo, respecto a Ferrari, creo que lo que se ha visto es que las mejoras que han llevado no han funcionado y eso no les ha ayudado a dar el paso adelante que los demás sí han dado. En este caso, creo que traían alerón trasero, sí, y alguna cosa más, y me parece que se les ha quedado en el tintero. Así que ya veremos a ver qué pasa de cara al futuro. Pero, hombre, en Suzuka deberían ir mejor, pero yo estaría preocupado sobre todo porque creo que los veo un poco perdidos en cuanto a la evolución del coche. Cuidado que dos carreras seguidas, ¿eh?, en fin de semana consecutivos, Suzuka y Corea. En efecto. Cuidado. Pues yo quiero ser optimista porque sí, con la preocupación normal, porque realmente el otro día es que se fueron los galgos de una manera increíble, o sea, los dejaron completamente a la estacada, pero hay que ser optimista en el sentido de que parece que este año todo el mundo está queriendo tirar el Mundial, menos Alonso. Entonces, pues no sé, hay que agarrarse a eso. Y Kimi, que tampoco parece que lo quiere perder, sí, de todo. Pero Kimi no parece un rival serio, vamos, ni muchísimo menos. Y no le ayuda mucho tampoco, porque eso, que puede haber órdenes de equipo, y cuando estaba detrás de Grosjean y estuvo unas cuantas vueltas y tenía más ritmo, iba más rápido, y Grosjean desde luego no le dejó pasar. Y Grosjean, o sea, con el tema de la Grosjeanada esa, la de Spa, es que, o sea, mira qué rápido el tío y demás, pero tiene no sé, para mí que se le va un poco la cabeza. Tiene lagunas como Maldonado, ¿no? Sí. No, y aparte es que siempre aparece en cada carrera algún outsider nuevo, digamos, que también entra ahí a marear un poco los puestos de podio Hombre, y... hay que hablar de Maldonado en ese Porque sentido a eso me también, refiero, obviamente. a eso... Otro abandono desgraciado. Podía haber estado ahí Que, dando la paliza por el podio. en efecto, yo creo que es una auténtica pena. Y Sí. a estas alturas ya empiezo a pensar que, pese a los destellos de Maldonado, que de vez en cuando da el do de pecho, como por ejemplo el sábado en calificación, después desaparece. Yo creo que Se diluye. Como Williams una. probablemente eligió mal los pilotos de este año porque Sí. probablemente no pensaban tener un coche tan competitivo como han tenido. Podían tener a Kimi. Es una pena. Y eso era una opción, por ejemplo. Es que quizás está pagando esa conducción hiperagresiva que tiene, la verdad. Muy bonita cuando todo sale bien, El los adelantamiento que resultados. hizo, ¿a quién fue? No sé quién adelantó, que con el coche cruzado, que pegó un volantazo y cruzó el coche. No sé No a me quién acuerdo qué fue. fue. En fin, para mí la noticia del fin de semana, el dato, es el lugar en el que han vuelto a dejar a sus compañeros Hamilton, Alonso y Vettel, una vez más. O sea, los tres han quedado ridiculizados, desde mi punto de vista. Sí, desde luego los gallitos del corral están demostrando lo que valen respecto a sus compañeros de equipo. Y eso, vamos, no hay más que verlo. Porque Button estuvo años luz de Hamilton, ¿no? Y no pudo con Vettel, con un McLaren bastante superior al Red Bull, por lo Y que se ve, Massa, sí. no te digo nada respecto Bueno, a Alonso, ni aunque web. bueno, en este caso también por culpa del incidente en la primera vuelta, ¿no? Sí, pero Pero bueno. bueno, te pasó porque estabas donde estabas. En Es efecto, lo de siempre. es lo de siempre. Y Webber. Aunque tuvo una meritoria pelea luego en Sí, carreras, nada, pero sí, bueno, pero. luego Y remontó. Webber. Cuidado, Webber, que no. Me hace gracia los comentarios de los comentaristas de que ay, se va a dejar pasar fácilmente porque no fue capaz de adelantar a Ricardo. No, a Webber le costó adelantar a todos. Yo no sé, el coche o lo tenía mal arreglado, lo que fuera, pero le costaba adelantar. Así como los demás se les veía más o menos. De hecho, un adelantamiento lo hizo por fuera de la pista y Sí, y lo lo sancionaron con sancionaron. 20 segundos, con Claro, lo cual claro, perdió el claro. punto. Pero vamos, no fue capaz de pasar a Ricardo. Ahora, la cosa fue. No le dejó espacio, ¿eh? Yo creo que este tipo de cosas se dilucidan el sábado y por eso Vettel estaba bien posicionado Y y bueno, no. Webber no. Y a partir de ahí, en un circuito urbano como este, obviamente, aire fresco y a tirar para adelante. De todas maneras, este es un circuito, o sea, que es muy peculiar, con la cosa de que se va enfriando la pista y tal, también, o sea, el gestión, lo de siempre, los neumáticos que son tan claves y tan así que parece que son los que te dan la Lo carrera. estuvimos hablando el otro Pero, día, en efecto. Ujo y yo, en la carrera, que la vino a ver a mi casa, porque gracias a ZP tenemos una TDT de mierda, y vino a verla a mi Con sus casa, calvas de y cobertura. estábamos comentando No que en signal. Singapur la temperatura de ambiente no es mucho más baja que la de pista, Son más o menos porque al ser de noche el similares, calor queda acumulado claro. entre. Eso es. Y entonces yo creo que ahí también tiene unas características que hay algunos que se adaptan mejor y otros peor. Y el hecho de utilizar los superblandos y de eso una carrera teórica a tres paradas, pues hace que los Pirelli, obviamente, en este caso, al utilizar la goma blanda, sean los más, digamos, donde más relevancia pueden tener. Porque, claro, venimos de utilizar los duros, los medios, que la verdad es que funcionaron muy bien y no dieron problemas de desgaste apenas, más que los normales. La historia de las paradas se redujo a dos gracias o por culpa de los safety cars. Safety. De todas maneras, y volvemos otra vez como si fuera en Mónaco. Alonso hizo una gestión de los neumáticos, a mí me pareció, o sea, al principio, bueno, el coche andaba lo que andaba, no tenía ritmo, y a lo mejor podía haber ido más rápido, si tuviera el coche mejor, más rápido, pero al final, sus últimas vueltas del primer stint con los superblandos, iba muy rápido. Yo creo que lo metieron muy pronto en boxes y ahí perdió bastantes posibilidades de haber pasado a Maldonado. En aquel momento era el rival que tenía y salió muy atrás de él por entrar demasiado, demasiado pronto. Entonces, yo no sé, o sea, Ferrari para mí se ha vuelto a equivocar con eso, ¿no? No puede ser que, claro, bueno, es una vuelta muy larga, Es pero. posible que se lo estuviesen cocinando para la siguiente parada, cuidado. Eso es muy posible también. Sí, quizás sí, quizás sí. O sea, de hecho, bueno, los Ferrari iban mejor con los blandos, la verdad. Sí, Tenía por eso. mucho más Por ritmo. Pero Alonso salió muy atrás, se le pegó bastante, pero después tuvieron unos doblados y demás. Yo creo que Y la distancia que había con Maldonado era grande, ¿eh? Ferrari después de la salida, que por cierto Alonso salió fatal, Menos mal se que pudo recuperó y lo recuperar, recuperó. menos mal. Qué Y bestia. después de la Para mí eso es una maquinada. después de la primera de la primera vuelta, el objetivo de Ferrari era el tercer puesto. O sea, no aspiraban a más. Sí, ¿no? Y tercer puesto gracias a los abandonos. Sí, porque el abandono que hubo por delante. Hubiese sido cuarto, pero... En efecto. Pero... Yo es que no estoy ni tan siquiera tan convencido de que se pudiera cocinar a Maldonado de ninguna manera. De ninguna manera. Es posible que no, pero... La posición aparentemente natural y se veía claro desde el principio iba a ser la quinta posición. Pero Maldonado se fue él el que se autodescartó, o su equipo, al entrar a hacer una entrada de superblandos ahí... Cortísima, de cuatro vueltas, sí. Y vuelta a los blandos. Es una equivocación clara. Tenía un y problema, ahí perdió una posición que tenía pista. Tenía un problema Maldonado, que también lo hablamos ayer, que se, no sé si habría acabado la carrera por culpa de los frenos, tío, porque vamos, los estaba castigando. Sí. En el adelantamiento, precisamente, que dices, que comentabas tú, es que es, vamos, se vio más negro que coche. Sí, por eso. Estaba por eso destrozándolos. El safety de HRT, bueno, es que soltaba en las frenadas. Sí, sí, sí, se veía que estaba destrozando los frenos. Lo vieron en el pit stop, pero una barbaridad. Pero también el golpe que hubo el de HRT fueron los frenos. De la Rosa perdió posiciones y todo eso. ¿Qué le habrá pasado? Schumacher dice que tuvo problemas de frenos, que no sabe. Que por cierto, ahora hablamos del accidente de Schumacher y la sanción. Sí. Dice que algo raro le pasó en el coche porque no. Que frenó y el coche no frenaba. Y la telemetría que dice todavía no se sabe, ¿no? A ver si lo sabremos los humanos. Sí, pero el golpe de la jornada estuvo en entrenamientos, y perdonar que lo reseñe, con el comentario de Jacobo Vega. ¡Ay, sí! Cuando Petrov se estrella contra el muro y pega primero, sale hacia adelante, se vuelve a cruzar y remacha completamente ya, y dice que es como el carnicero cuando corta la chuleta. Le da el primer golpe y luego ya... ¡Para acabar con él! Estuvo realmente grande. Brillante. Brillante, brillante. Además lo comentamos, es muy buenísimo. Pues decíamos, el accidente de Schumacher, lo han sancionado con 10 posiciones, a mí me parece injusto. Yo ya te dije cuando estábamos viendo la carrera que eso le iban a meter algo. Tal como está, no porque yo crea que se lo deban meter, y mucho menos obviamente si se demuestra que hubo un problema en el coche. Pero es lo que hay, están de esa manera. Es que si no es para hacerle un psicotécnico, porque... Es que... Hombre, un psicotécnico, yo creo que... Yo no me quiero meter con Schumacher, pues ya me metí bastante, pero vamos. Es que es para ver si ya controla las distancias y estas cosas. Su argumento de defensa tiene que ser ese, pero vamos a ver, yo ya estoy mayor, ya necesito nada. Yo en carrera creí que se había pasado de frenada. O sea, que no esperaba que Bernier le fuera por fuera. Y él quería trazar por fuera y Bernier iba ahí también apurando. Y creí que se había pasado de frenada. Si después tuvo un problema, pues entonces me callo. Pero creo que fue una... Iban ahí en pelea todos, y la verdad es que eso era un grupo animado se descojonó todo. Hubo un problema en el coche y se le fue la pinza totalmente, porque... No, porque era una zona, pero tampoco era una zona muy rápida, ¿sabes? O sea, bueno, era una zona bastante. Sí, pero es que reaccionó tardísimo, o sea, es la típica jugada de que aparentemente, desde luego... Dice que frenó y el coche no frenaba y tuvo que frenar. Habrá que creerle, ¿qué te voy a decir? O sea, pero eso le pasa a mi curi. Este accidente... Yo creo que sí, la telemetría... Y ahí, para meterle esa sanción, tuvieron que ver la telemetría. O sea, es que si es que él se ve que pisa el freno y eso tiene un sensor simplemente de pisarlos y después el coche no frena, joder, ¿a qué viene una sanción? Por lo de pasarse de frenada, que le pongan una sanción, pues yo pondría a Charlie Whiting ahí en un coche y a ver que frene él. Y a ver, pasarte un metro dos, Bendlinger se pasó en Mónaco, ¿cuántos había pasado? Un par de metros. Y joder, y ya no volvió a correr. Sí, pero bueno. Manda cojones, ¿sabes? Se pasa unos cuantos metros, claro, no es una. No es. Si le pasa no encima, llega a impactar ligeramente. Hay mucha diferencia de velocidad cuando impactan. Sí, sí, sí. Por eso es. No es un metro de frenado, ahí hay. No, es un error grave, o un error grave de conducción, o realmente si no tenía frenos, pues claro, lo entendemos todos, pero aparentemente es un error grave de conducción. Esto causó el segundo safety car, ¿no? Si no me equivoco. El del primero, sí. El primero no, hubo un incidente, un casi incidente entre Button y Vettel en la resalida del primer safety car. Que ni la primera, ni la segunda, ni la tercera de Vettel que hace eso, tío. Podría haber sido muy bonito. La de repercusiones, ¿sí? Que hubiera tenido eso. Podría haber sido la hostia. Claro. Bueno. Podría haber sido algo increíble. Una victoria roja. Pues estábamos hablando ya del Mundial en manos de Alonso, prácticamente. Sí. O sea, es que... Pero vamos, es que... Veríamos incluso a Glock puntuando. Con un Marussia. Fijo, es verdad que porque hay que hacer mención que acabó 12. Décimo segundo, sí, sí. No, es que a este paso muchas cenas tiene que invitar a Alonso a acabar la temporada, porque vamos, si es que hubiera sido increíble, no, increíble. Yo creo que también hay, lo de Alonso, no sé si me salgo ahora del tema, pero todos están teniendo problemas y en cambio la fiabilidad del Ferrari es impresionante. Impresionante, remarcar... o sea, porque están rompiendo todos, sea una el alternador, que si la caja, que si la, lo que sea. Todos están rompiendo alguna parte y a Alonso, o sea, lo que sea una grosllanada. Menos mal. No, y es fiable porque Alonso está yendo al 110%. No hay más del 100%, no hay más, joder. Ya me lo dijiste una vez y yo creo que sí. Deportivamente en una los hermanos no, que se está los humanos no. Mira dónde está quedando Massa con el mismo coche. Alonso sí. O sea, ya dije outsider, lo que le cuesta hacer las cosas y lo fácil que lo hace el otro cabrón. Si esto lo llega a decir tu primo Jata, me hubiese preocupado porque estaría seguro de que en Suzuka Alonso rompía el motor. Diciéndolo tú, a lo mejor tiene suerte y se salva. Sinceramente, no me importaría que rompiera el motor y se apretara el mundial. Bueno, vamos a ver. Y creo que todos han roto, por lo tanto, pues que le toque a él tampoco pasa nada. Nos acercamos al final del mundial y los ciclos de motor también van acabando, porque bueno, sí. Obviamente hasta ahora probablemente no hayan acabado incluso con ninguno de los motores que tienen. Sí, pero Ferrari es muy pocos de ellos. Ferrari es la más lenta, todo eso, pero al final la cosa es acabar las carreras. Sí, sí, ¿no? En cuanto a fiabilidad, hombre, yo luego 10. Claro, por eso te lo digo. Pero a mí no me gustaría que ganasen un mundial así, tío, la última parte del mundial tan gris. Vamos alguna a ver. Victoria tiene que caer más, joder, si no... Pues como no le den caña al coche, desde luego... Por eso, tío, alguna victoria tiene que caer. Joder. No, sé que luego llegará la última carrera y desearía tener 26 puntos de ventaja, pero... Claro. Efectivamente. Para el campeonato, desde luego, lo ideal sería que estuviera apretadísimo y estar cada domingo agarrado al sofá temblando. Uh-huh. Eso es lo que queremos. Pues a ver qué nos depara. Hablabas tú, Ujo, antes de Pic. Y lo cierto es que esta 12ª posición es más importante de lo que parece para ellos. Es mucha pasta, que como no la mejore... Mucho de Caterham, todo, mucha pasta. Tiene Caterham que darlo todo de aquí a final de temporada para hacer Caterham algo mejor. Caterham lo ha hecho mejor posición de 12. Caterham, no. Con lo cual acaba de pasarles en el Mundial de Constructores. Con 0 puntos, pero les ha pasado. Eso lo sé. De hecho, estaban especulando con De La Rosa que se acababa no sé qué ahí vino el desastre. Me sigue pareciendo indigno, tío. O sea, me parece indigno la actuación de estos tres equipos, pero bueno. Yo creo que siempre ha habido equipos... Pero tan malos no, tío. Tan malos... No, se quedaba fuera en las preclasificaciones, ¿verdad? Sí, pero te evitaban ver el bochorno, el bochorno en carrera. Yo creo que a veces son además son un poco... o sea, es que lo paran todo, lo frenan todo, montan unos caos tremendos porque van excesivamente lentos con respecto a los demás. Sí, o sea, hay demasiados segundos por vuelta de diferencia, entonces... Es una barbaridad. Ya un segundo para nosotros es diferencia. Sí, que es llenar parrilla de cualquier manera. Da igual, pero una parrilla de 18 que... coches con un montón de coches puntuando, la verdad es que no suena muy bien. No. A mí se me queda un poco corta una parrilla de 18. Así que algo hay que hacer. Porque esta gente maneja es que unos presupuestos infames y tiene unos resultados infames. Yo creo que con los V6 Turbo va a ser impresionante. Sí, podríamos abrir otra vez el tema de los coches cliente y las posibilidades de cara al futuro, pero vamos, esto qué? Ya es habrá un Ibiza Cupra está en, claro que en Parry. TDI no van a traer nuevos con un montón de millones de dólares encima de la mesa, así que si quieres darle vidilla a los equipos pequeños de alguna manera lo vas a tener que hacer. Bueno, de la carrera solo comentar el adelantamiento de Massa a Senna, ¿no? Bonito. Histórico. Histórico. Histórico, solo habría una palabra para definirlo. Yo creo que Senna ni se creía lo que estaba haciendo. O sea, atacando de esa manera y verse tan agresivo por una vez. Yo creo que es que Massa sí que se equivocó, al revés que Schumi. No era ni de lejos su intención. Y él sí que se equivocó de pedal y cuando se vio... Y le salió bien. ¿Qué he hecho? Y punto. Pero el primer asustado fue él, que dijo, ¿qué he hecho? ¡No! ¿Qué? Le salió bien porque le vio Senna. Y escuchó a Rob. Es que, ¿no? Y escuchó a Rob. Por pero el, le dio. Escuchó a Rob. Rob, ¿no? ¿No? Se llama el ingeniero. Y escuchó al ingeniero. ¿Cómo lo hiciste, Martín? ¡Repítelo! Pusieron imágenes, se llevaban las manos a la cabeza. ¿Viste? El ingeniero se llevó las manos a la cabeza. No, no, pero es, vamos, in extremis total. Y porque estuvo lindo. Podría haber sido un accidente espectacular. Sí, sí, sí, vamos. Pudieron haber acabado los dos realmente magullados, pero. Y entonces decir lamentable. y también Senna es que también las pilla todas. No es que vaya muy tal, pero es que parece que le vienen por de todas partes y de todos lados. Un gran piloto, como decía su tío. Yo creo que es una gran persona, ¿sabes? Sí, no me quiero meter en lo de piloto. Como decía su tío, si crees que yo soy bueno, espera a ver a mi sobrino. Ahí, ya lo hemos visto. Ahí. Y Pérez, que por cierto, ¿qué pasa con esta gente que aparece, desaparece? Son como el Guadiana, sí, vienen, van. Son como el auténtico Pérez Guadiana. Fue de los pocos que salió con el neumático blando. Sí, súper blando. Perdón, blando. Blando. Disculpa, sí. Y cambió luego al super blando. Yeah. Fue el único que llevó esa táctica, pero vamos, no le fue muy bien, por lo que vemos. No, por los safeties. Sí, porque estaba repasando ahora y de los Gideonte realmente cambió, me extrañó. Le cogieron los safeties. Al final porque pilló el punto de Weber. Mención a Di Resta, que parece que los Force India están tirando para adelante y ojo en el Mundial si no optan a la posición de Mercedes. De Mercedes, cuidado. Sí, están con 36 puntos menos. Hablábamos el otro día de que Hülkenberg en Spa parecía que había cogido la mano del equipo y de repente en Monza y Singapur Di Resta despabilado. En efecto, pero claramente además. Sí, ha despabilado, porque esto cambia, vamos. Pero Hülkenberg además para mí hizo una mala carrera. O sea, yo le veía haciendo trazadas raras y no... De hecho, Pérez lo había pasado, pero Pérez lo había pasado, se quedó sin gomas y al final pues iba detrás de él. Pero sí, no le veías, parecía que no estaba haciendo una carrera, bueno. Sí, no es consistente en su trayectoria. Si fuese una tía diríamos que tenía la regla. Exacto. No sé, pero no metas eso en medio. Pero bueno, yo espero mucho de estos. Espero mucho de los animadores estos. Yo esperaba más, que conste, tío. A principio de temporada igual que de Toro Rosso, tío, pero bueno, esto es lo que hay. Está claro que los Force India nunca se van a meter en la pelea de Vettel Hamilton Alonso. No, por supuesto, en esa no se meterá nadie. Ni sus compañeros. A Massa y a Weber o algo a Button, pero vamos, poco más. Hombre, la lucha está entre ellos más bien, más que con los de arriba. Y bueno, el objetivo evidentemente tiene que ser Mercedes, tío, que lo tiene a 36 puntos. Y tienen a Williams. No, Force India, hablamos, tío. Está Sauber. Sí, Force India a 25 puntos de Sauber. Tampoco. Por el puesto de Sauber. De Sauber, sí. No, es que Sauber está haciendo una temporada. No, por eso, muy pero buena. Es que son. Con bajones. Es que es irregular. Es todo tan irregular. Sí, sí, es que son una categoría intermedia, pero irregular. Porque está Williams, de lo mira, intermedio. Williams con 54 puntos, tío, que tenía que estar mucho más arriba también. Y ya ves tú dónde está. Sí, bueno, pero es que tiene dos pilotos está que. Está de octavo, tío, claro. Una puta ruina, tío. Si solo está por delante de Toro Rosso. Y tienen un cochazo, o sea, que es lo que más jode. Y una es victoria, que es lo más curioso. Claro, claro. Solo por delante de Toro Rosso. Pero tío, es que tienen un cochazo, macho, un cochazo. Y luego se sorprende, ¿no? El tiempo de Maldonado, joder. Un piloto bueno. Bueno, Maldonado, yo creo que acabará siendo lo que habíamos hablado, el Montoya, y entonces acabará haciendo cosas buenas y cosas. Sí, pero la consistencia. ¿Dónde está espectáculo. ¿Dónde está la consistencia? No, si a mí me. Claro, y sobre todo con ese coche. Claro, por lo que decíamos, que decíamos en su momento, no, Pérez, ahora yo creo que Pérez ya está para ir a Ferrari, o sea, después de lo que está haciendo. Sí, pero bueno, hay que alegrarse por Williams, que nos preguntábamos qué sería de ellos y a ver, pero parece que solo están delante de Toro Rosso, es que es lo que te digo, tío, si tenían que estar ahí luchando con Mercedes, joder. Sí, realmente. Ya no te digo Lotus, ¿sabes? Pero con Mercedes. ¿Qué grima me da ver el nombre de Lotus aquí escrito, tío? El Mundial de Pilotos, lo que decíamos, 29 puntos de ventaja de Alonso sobre Vettel. Hamilton está a demasiado lejos, 45. Sí, ha pasado a cuarto de golpe y porrazo. Y Hamilton a la friolera de 52 puntos. Hasta esperas porque la cuenta es mental. Sí. Está a 52 puntos, Hamilton. Con 5 carreras, son más 50, de 10 puntos no, por carrera que tiene que remontar. 52, un mogollón de dobletes que tendrían, remontar, que tendrían que meter. Vamos, descartado, ni como dicen los futboleros matemáticamente. Desde luego no. No, descartado no está. Pero bueno, pero vamos, lo tiene complicado. Ahora, yo no lo descartaría. Necesita dos victorias en Suzuki en Corea. Yo creo que si Alonso se muestra consistente, la cosa es que Alonso se muestre consistente. Claro, y entonces Hamilton va a decir, bueno, pues ya está. Pero hablamos de ese paso atrás de Ferrari, que es el tema, que es que Alonso lleva toda la temporada. Yo creo que esta carrera es anómala. Otra cosa no será, pero Alonso está sacando petróleo. No se le puede decir que no. Una carrera razonable los Ferrari, o sea, han estado arriba. Pero en esta carrera han estado mal, Alonso no, Alonso ha sacado petróleo. Y hay que verlo ahora en Suzuka. Suzuka es un circuito que se le da bien y demás. Pero es que el clavo es más Alonso que Ferrari. Es que el clavo al que te agarras es Alonso, porque ya no es Ferrari, desde luego. El clavo al que te agarras, como ayer, es el alternador de Renault. Tío. Sí. Que, por cierto, tu avería fue provocada por un rayo que también en casa nos quedamos sin... No fue él. La mía, sí. Fue un rayo, ¿no? O un trueno, no sé, tío. Algo raro. En fin, dicho esto, hablando de rayos, vamos a pasar a 3 segundos de publicidad. 3 segundos, no zapeéis, que son 3 segundos. Y volvemos enseguida. Hola, Constantino. Hola. ¿Ojaste en la prensa la carrera de los Mónaco? No, yo solamente leo f1actual.es. No jodas. Bueno, vamos ahora a hablar de las noticias de actualidad de esta última semana. Poco hay que decir, vamos. La muerte de Sid Walking. Joder. Es la vida, tío. Es impresionante lo de ese tío. Sí, es un tío con mucho mérito. Bueno, no me mucho jodáis. Mérito, no solo... ¿Qué? ¿Cómo no me jodáis? Un tío que le ha hecho la vida mucho, dicho, muy este fácil. Hombre, ya está todo. Está todo. Ah, bueno, vale. Dicho este, en eso tiene razón, joder. De esta hombre no nos claro vamos a poner nosotros dicho. Profundos. Pero, sí. Un gran médico, ya está todo dicho. Una gran persona. Yo me acuerdo de un accidente de la FIT, macho. Hay que reconocerle la labor que hizo el tío para... ¿Tú te acuerdas del accidente? La seguridad en la Fórmula 1, vamos. Eso el accidente de la FIT, cuando llevaban las piernas por delante del eje. Sí, sí. En el 86, Silverstone. Joder. No, si los pilotos, salida, desde luego, son los que más... Por eso, más, o sea, me parece un tío... Más lo recuerdan que... en ese sentido, pero claro que no quiero que nos pongamos... Tú te ves antes lo que era la seguridad en los circuitos, tío, y era patético, una ambulancia mal puesta, tío, sabes, ibas a hacer pruebas y no había nada, lo que pasó a De Angelis, por ejemplo, tío. No, tú eras una pieza más, simplemente que si se rompía había otra. Sustituible, efectivamente, y bueno, se ha mejorado la seguridad. Una barbaridad. Demasiado, quizás. Pero nosotros qué hacemos. ¿Nosotros qué hacemos? ¿Un minuto de silencio o un minuto de aplausos? La seguridad no, los... ¿Qué es lo que le hacemos? Un mai. Un mai es un mai y ya sabes lo que hay. Él me decía que no fumara. Pero la seguridad en los coches está bien. Lo que no es normal son medidas que se toman para los safeties. O sea, hay lluvia y salir detrás del safety. O sea, esas son... las medidas de seguridad que, digamos, pueden ser un poco más cuestionables. Polémicas. Claro, pero la seguridad en el cockpit, en el coche y demás, a mí eso me parece de puta madre. O sea, yo creo que la seguridad en estos momentos es ya tan grande que los espectáculos que dan en lluvia, para mí es lamentable. Mira, un piloto como viendo a pilotos de GP navegar con dos ruedas... Un piloto como Schumacher, no sé, que se quejen. 60 hubiese durado 2 carreras, tío. A la tercera estaba muerto. Sí, es claro, porque entraba, eso es, Montoya, pues imagínate, o sea, en la primera. No, por supuesto que esa evolución había que darla, pero el mundo ha evolucionado en todos los sentidos, o sea, seguridad les da todo a día de hoy. Pero lo que quiero decir es que hay tanta seguridad que la gente ya se choca por, ¿sabes? Se echan unos a otros fuera de pista, ¿sabes? Por eso hay ciertas normas que tienen que cumplir, o sea, a mí lo de dejar espacios y lo de los cambios de dirección son normas que me parecen cojonudas. Me cuenta este complemento, me parece básico. Es como tiene que ser, eso es, porque si no, ya sabes, vale, pues apártate porque nos quedamos fuera los dos, las jugadas de Schumacher en su día, ¿sabes? Eso es. Eso es lo que no puede ser, esas son las cosas que no pueden ser. Entonces, ¿qué coño? A mí me parece bien la seguridad en los tal y cumplir esas normas. Y luego lo otro me parece un poco buitinada de esa. Bueno, estamos empezando a divagar, ya vamos a cambiar de tema. Sí, tienes razón. Otra noticia que salió esta semana es el posible fichaje de Kubica por parte de Pirelli para ser probador. ¿Lo veis conduciendo en Fórmula 1? Yo compitiendo, desde luego, no. Ha corrido en rallies, macho. Es que es que firma los autógrafos con la mano izquierda, tío. Claro, no, yo creo... Porque yo, no, la derecha la tiene jodidísima. Lo hablamos ya. No, yo no es lo como veo. Nadal. Como Nanini. Es como Nadal, le dijo el entrenador que ahora empezara con la otra mano. que iba a ser mejor, incluso que con la derecha. Me imagino que hará pruebas en simulador y ahí se verá. Hostia. No te puedes montar un Fórmula 1 sin un Nanini no volvió a competir en turismo. En turismo, en Fórmula 1 no. Ya no lo hombre, técnicamente no montarte puedes. Es que yo no lo veo. A día de hoy no. Si te quedas solo en el montarte, técnicamente. Hasta yo. Bueno, no sé si entro, pero bueno. A mí yo intenté. Bueno, yo entré. Lo intenté en un simulador y me dio un calambre en la pierna. ¿Qué hombre, el puesto de prueba de, Pirelli es un buen. Puede ser un buen test para él. Para él, sí, pero. Y es bueno para probarse. Pirelli. Claro, ese es el tema. Claro. Ya, o sea, le va a hacer con un contrato condicionado. Joder, se va tampoco... dar, y si se da una hostia y se monta la de Dios, porque es que es muy probable. Un Fórmula 1 es súper súper físico, tío. O sea, yo no. Bueno, aparte me imagino los test dirán si puede o no, que es, todo el mundo. Sí, habrá claro. Mucha gente que querrá ponerle un coche en las manos, a ver claro. Qué puede hacer o dejar de hacer, y si puede hacerlo, lo va a hacer. Y si pasa no, es que, claro, es que era. Tan bueno, escucharemos tío, noticias tan bueno. De que andan motos de agua. La pregunta básica es la siguiente. ¿Puede liar? Porque si puede liar, puede hacer cualquier cosa. Yo los he visto hacer con una mano. Yo he visto a gente... Yo con dos dedos. Con dos dedos. A gente pues fumar con el muñón. Con el muñón. No me digas cómo agarraban, pero con el muñón. El vale. Microdedo. Ya estamos otra vez desvariando. Divagando. Última noticia del calendario del 2013. ¿Qué os parece? Trae tían bolas. Sí, descarado. Yo quiero. Sí, mándame a trae tían bolas, lo aprobamos. Si no trae tían bolas de talleres, algo, nada. Talleres mándame, claro, mándame a tenía que mandar uno a cada casa, joder. Talleres Sparkle, sí, señor. La F1 le desea felices fiestas. A mí se me parece un buen gran premio el de Nueva Jersey. Se da una mierda después el circuito y Nueva lo que Jersey, quieras. Pero. Nueva Jersey. Que está con la estrellita. Todavía no sí, está. Sí, los que están con asterisco, ¿no? El de América. ¿Y el de Corea? ¿Por qué el de Corea tiene estrellita? Eso sería acojonante que no se corriera en Corea después de las prisas que se dieron para terminar lo que no estaba. Ya el primer año creo que los promotores ya querían anular el contrato. Es que no me extraña. Pero si está en un erial. Es que iban allá a levantar una ciudad de la hostia. No, es que el páramo. Es un páramo, tío. Si se salen fuera, tío, acaban en el barro allí. Con los cerdos. Con los cerdos. Tío. No, el marinador le salió mal ahí en ese caso. Es un marina de mierda. Ya, no me jodas, no te oro, no te No, que cultiven gambas y olviden la F1. Tenemos también en Alemania el Nürburgring, que se alterna con Hockenheim, España que está Barcelona solo. Eso me parece bien. A pesar de que Valencia fue un carrerón. Empezará la alternancia con Valencia, sí, fue un carrerón. Sí. Pero es uno entre 100. Sí, pero es que el circuito. Ojalá no volviese y nos quedásemos con ese recuerdo. Circuito urbano, tienes Mónaco y el resto, la verdad, deberían. Desaparecer, no, para mi entender. Demolerlos. Sí, sí, o sea, debería. Hombre, no los semiurbanos históricos, pero no este tipo de circuito urbano nuevo, Valencia, sí, el, Singapur, no. Demolerlos. Y Nueva Jersey va a ser algo así. No, Nueva Jersey, perdón. Nueva Jersey. No, es que para que. Lo que pasa es que tienes el fondo de Nueva Jersey, pero lo hace. Austin tiene buena pinta. Sí, Austin tiene buena pinta, que este año tenemos carrera en Austin, tío. Tengo ganas de ver esa carrera, y Nueva Jersey, efectivamente, el año que viene. Pues nada, ¿a qué carrera vamos el año que viene? A ninguna. Yo a Austin no. Dinero. Austin ni de coña. Yo no, vamos a hacer un peto del próximo. Imagínate una carrera en Estoril. Pero si la primera curva ya no es lo que era, tío, que era antes. Sí, es cierto. Ahora que hay una chica. Ahora sí, hombre. Han hecho una puta mierda. Si antes vimos adelantaditos. No. Sí, sí, a la salida de la primera curva, tío, que antes ahora era alarga y hace una pequeña chica. Todo en bajada. ¿Qué dices? Hay una chica. No, ahora tiene chica. Antes de la frenada de la calle. No, saliendo de la primera curva ya. Tienes derecha y luego izquierda. Izquierda a derecha. Te tienes que meter así. No, o sea, no hace, ya no baja recto era como antes. Antes era un curvón, la hostia de bonito. De sí, sí, sí, no, sí me acuerdo, sí, pero bueno, vamos, claro, yo creo que visto. Bueno, es que claro, las motos todavía lo hacen por el No. Lo hicieron por fíjate, eso. Fíjate, ya. Que yo me quedé flipado. Bueno, este año perdieron ya hasta las motos, o sea, ya Estoril se han quedado sin nada. En fin, como Estoril no va a volver al calendario, vamos a cambiar de tercio una vez más y vamos a hablar del siguiente Gran Premio, Japón. Quiño, dentro de tu sección, como en España no se vive en ningún sitio. Cuéntanos algo sobre Japón. Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Nada, como siempre, breves notas que os acercarán a este exótico país. Pues bueno, os puedo decir que la bandera es como la cantante de Mecano, el anoto rojo. Joder, empezamos bien. La superficie, que nunca, siempre desde el profundo respeto. Respeto, absoluto. La superficie del país está por encima del nivel del mar y tiene Parkinson continental. viven en las catedrales y en los museos, son inventores del kimono, el kamikaze y el harakiri, sus sentidos son pésimos, necesitan cámaras digitales para ver, pantallas para tocar, palillos para comer, dedales para beber... Y un guía. Son amantes de los deportes, lanzamiento de jabalina a cetáceos y peleas de mega obesos. Luego peinan las piedras y te dicen que es un jardín. No compran los cómics, los mangan. Este es bueno. Sí, señor. Los jóvenes se visten con el gira la moda de toda la vida, pero para frikis. Y las libretas de doble pauta no les sirven para nada. Se te olvida una cosa. En Japón se grabó el mejor directo de la historia. Sí, el Leaf Mecano, ¿no? Pensé que ibas a hablar del de Tino Casal, pero me vale también. El Leaf in Japan de Mecano, efectivamente. El Leaf in Japan, sí. Bueno, la carrera. ¿Qué esperáis de Suzuka? ¿Victoria de Alonso? Sí, yo vaticino una victoria de Alonso si no rompe. Yo de Hamilton que no va a romper. No, es una victoria, sí, clara, para McLaren. Yo diría que Hamilton. Tengo que decir Raikkonen. ¿Qué voy a decir? Y Masa, a ver si ya... Button, Weber... No, yo ya... A muerte, como los números de la primitiva. A ver, algún día tocará. Hablábamos ayer, Ujo y yo, también de que el circuito de Suzuka está un poco sobrevalorado desde nuestro punto de vista últimamente. No es lo que era. 130R no es lo que era, las S es muy bonitas y poco más. Y las carreras suelen ser bastante bodrios. Ese es lo peor. Peor es que no suele ofrecer buenas carreras. Pero bueno, aparte de eso... Estoy seguro que... Se han decidido campeonatos aquí. Pilotarlo tiene que ser todo un placer. Ese es el rollo, pilotarlo. Pero, cuanto a carreras, ¿sabes? Le falta un poquito de... Para mí le falta un anchura. Sitio claro de anchura a la pista y un sitio cosas. Claro de adelantamiento. Si no, solo la chicane, que ahora ya no se adelanta en la chicane. Antes sí, pero ahora... La chicane para mí es el peor punto de ese circuito. O sea, es el punto más feo. Sí, quizás ese es el resumen del circuito. Ese es lo más bonito. Denger... Una curva complicada, la salida, por ejemplo, pero vaya. Tienes Spoon. Tienes, lo dirán aquellos dos, ¿verdad? Senaya Pros complicada. Curvas muy bonitas, pero muy difícil para dar un buen espectáculo. La curva más bonita, si cabe, es la primera curva, curiosamente. La primera curva. Probablemente la combinación curva 1-2. Es muy bonita. Rapidísimo, sí. Ahí adelantar ahí es complicado y a mí me gusta. Mucho, mucho. Sí, no, vamos, como circuito realmente para conducir tiene que ser impresionante, pero bueno, tiene más nombre que... A mí le falta ancho. Yo sigo pensando que esa pista se ha quedado muy estrecha, no sé, la hicieron para pruebas y demás, y motos, que era lo que corrían allí, y creo que se ha quedado estrecha. Yo creo para que lo que son los Fórmula 1... La escapatoria de 130R lo mató, esa curva, ¿no? También, claro. O sea, la 130R era una pasada, y aparte había unos rebufos ahí impresionantes... incluso distintas trazadas yo recuerdo para entrar después a la chicane, eso es pasar por fuera buenísima Sumi, bueno, aquello fue una impresionante pasada, pues han visto, o sea, lo que pasa es, yo creo que la había modificado con Kato, fue por la, salió sí, de allí salió de allí jodido y se estampó vaya pelotas que había que echar. Es que correr en moto en ese circuito, no me jodas, qué barbaridad. Vaya pelota. Tiene una ventaja sobre otros además, y es que no es un circuito tilque, y eso ya hoy por hoy ya es algo. Es completísimo, o sea, como circuito, la verdad, o sea, es falta una recta más larga, tío, y con una apura de frenada. Las carreras, que la tiene. Es que claro, en la primera curva no tienes apura de frenada, vamos, es claro, la tienes cadera, a saco. Y el tema es eso, que las carreras no suelen ser demasiado bonitas. La del 2005, perdón, fue bonita, que es la que ganó Kimi a Fisichella, con el adelantamiento también de Alonso Schumacher. Esa fue bonita, pero vamos, no me acuerdo ninguna más que me quede, ¿sabes? Además de las que donde se decidieron los campeonatos, tío. Al fin y al cabo... Sí, que al final te quedas siempre que en una jugada. En o sea, una, sí, sí, porque es ahí... En una hostia, básicamente. Una hostia. Sí. Schumacher, Senna... Tenía esa expectación de final de temporada, sí. Pero más esa expectación ficticia que real. Si no decís nada más de Suzuka, voy a pasar a mi sección, si a Cervantes le gustase la Fórmula 1. En la cual, como sabéis, cada semana os recomiendo... leer un libro. Bueno, la semana pasada recomendé no leerlo, pero bueno. La autobiografía de Mansell, que tú no estabas aquí, tío. Vaya, te la regalo, tío. Si la quieres, apasionante, te la regalo. ¿No? El León. Pero hoy voy a hablar de un libro de verdad. El libro del comendador Enzo Ferrari, Piloti, qué gente. un libro caro, carísimo y difícil de encontrar, pero muy recomendable. No sé si lo puedes comprar nuevo, segunda mano. Yo lo compré nuevo, tío, pero vamos, hace mucho tiempo. Muchos años. Yo de segunda mano. El libro es interesante porque el comendatario no solo habla de sus pilotos, sino también de los pilotos de la competencia, de jefes de equipo y tal. Y abarca desde los primeros años del siglo XX hasta pocos años antes de su muerte, ¿no? Que murió, como sabéis, en el 88. Y entre los pilotos de los que habla, yo destaco dos, que son Guy Moll, un piloto de Palmón en el 34, y por supuesto Gilles, que era casi su hijo. Lo que decía, mucha historia y mucho respeto que demuestra, a pesar de ser italiano, el comendatore por sus rivales, entre ellos Neubauer, Moss o Stewart. Y dicho esto... Una pregunta. Sí, cuéntame. ¿Lo hay en película? No. Creo que lo tienes leído en DVD por Maese Jaca. Hay que leer. Maese Jaca también habla de las voces. Por cierto, de Maese. Sí, no, habla de todos los pilotos. Y no es demasiado duro con él, a pesar de los desencuentros que tuvieron. Porque al final de sus vidas se llevaban bastante bien. O sea, sí, razonablemente. Y que lo que querían eran pilotos rápidos. Los dos. Los dos. ¿Qué hubiera pensado? Sí, bueno, vamos a hacerlo bajito, los dos. Buena reflexión. ¿Qué hubiese pensado el comendatore de Massa? De Massa, de Irvine, de Barrichello, de todo lo que le hubiera pasado, de toda la mano, la de un cemento. Ahí Irvine aún se ganó el respeto, tío, en cierta manera, sí, tío. Pero sí, lo que es Barrichello, bueno, y Massa, macho, tela marinera, ¿eh? No sé qué hubiese pensado el comendatore. Le hubiera dicho un cariñoso: hijo, no vales para esto. Y de muchas parejas que ha tenido Ferrari desde salvo Prost y Mansell, es que... Hombre, Johansson era un buen escudero. Sí, un buen escudero. Es que, pero tampoco, yo te digo... No, pero vamos, no, a ver, tampoco pilotos tan malos, tío. Podemos pensar en Capelli, bueno... Alesi, el León, otro León. Alesi es uno de los pilotos que más le hubiese gustado. Tío. Es que a mí Alesi me encantaba. Alesi, al final Mansell, ganó, tío, un gran, o sea, premio. No tuvo pilotos tan malos, tío. Ya te digo, Morbidelli, no sé, estuvo ahí una temporada... Pero en parejas, Mansell y Prost. Y más de eso, ¿dónde ves parejas que sean realmente competitivas como le hubiera gustado a él? Tener dos que, oye, que peleen también en la pista, que hagan el coche cada vez mejor porque necesitan superarse el uno al otro. Prost y Mansell. Qué lejos queda eso. Qué lejos queda eso, claro, eso es. Eso con es. Irvine, joder. Qué poca más. No, o sea, no, Irvine intentó cosas, se ganó el respeto, pero no era tan fuerte. No era, eso sí. Es. No creo que haya llegado a haber mucha relación entre Prost y el comendatore, pero tampoco creo que fuera a ser una relación muy, muy caliente. Yo creo, digamos, yo porque creo Prost que sí, era muy... Muy político. Sí, demasiado. Igual que comendatore. Polo, o sea, No, ahí sí, el que iba a sacar las cosas del tiesto era Mansell, ¿sabes? Porque ese sí que se le va a la cabeza. Pero al que mejor valoró él... sea preciosa. Y... Según él, no. Según él, son los demás, tío. Son los demás. Siempre son los demás. Siempre son los demás, ¿no? O lo ve todo de color de rosa, una relación tortuosa que para él era un lecho de rosas, o eran los demás. Eran los demás. Siempre, la culpa siempre de los siempre, demás. Siempre, sí. Piqué un cabrón. Hombre, Piqué era un cabrón. Entre nosotros un cabrón. Tres veces campeón del mundo, pero un cabrón. Un cabrón. Pero tener en cuenta que el chico con el que se llevó mejor el comendatore fue con Villeneuve y no tenía nada de político en no, principio. Villeneuve era todo lo contrario. Era, sí. Era como un niño mayor. Sí, efectivamente. Pero a Villeneuve lo veía como su hijo. En efecto. Exacto, y aparte veía que ya tenía piloto y era otra cosa ya distinta. En fin, dicho esto, vamos a rematar el programa, rematar la faena, entrar con el estoque, con la reflexión de Quiñoneda. Un día en las carreras. El pasado Gran Premio lo disfruté en familia. Nos preparamos, cogimos nuestros pertrechos y nos dispusimos a disfrutar. No faltó de nada. El azúcar hilado, la manzana caramelo, la noria, los payasos, el tiro al negro, perdón, al blanco, la masa en su barraca, los forzudos almidonados, los fuegos artificiales, las luces de feria y fantasía, las guarrillas de la esquina oscura, el macarrita desafiante... la orquesta sintonía, el trenecito chuchú, el barco colgante, el hombre bala, la mujer forzada, que no forzuda, el niño guisante, y hasta había coches de choque. Pero, espera, esto no es una carrera, esto es una fiesta. Pues entonces que la próxima sean bouzos. Y en día de feria, ay, para comprarme un mono, que lo robo de noche y lo vendo de día, más barato que en la mescudería. Posdata, Alonso, coge el título y corre. Bueno, bueno. Bravo, bravo. Bravo. Dicho esto, nos despedimos hasta después de... Pasadlo bien.